Bueno, las 11 y 12 en este momento en la mañana, 8.8 la temperatura, 5 grados la sensación térmica, un poquito más baja. Dense una vuelta por radiokermés.com, nuestra página web. Ahí hay información que por doquier de los temas que quieran, entre ellos el impacto del cambio en el monotributo. Hoy más temprano hablaba nuestro compañero Juan Pablo Gabaza de ese tema, pero hay otros temas también, los temas nacionales y lo que vaya surgiendo durante la mañana de Radio Kermés. Están las declaraciones del gobernador Sergio Cilioto, que dio ayer en la inauguración del noveno CDI en el barrio Los Fresnos. Así que pueden leer ahí las declaraciones, que van a ser interesantes, sobre todo en el día de hoy, que se reúnen los legisladores en las comisiones, en las distintas comisiones de la legislatura provincial. Pero ahora nos metemos en un tema que tiene que ver con trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional. Vamos a hablar unos minutos con Fabricio Cabral, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales. Fabricio, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Mauro. Un gusto escucharte. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bueno, muy bien. Bueno, arranquemos por los reclamos y después nos metemos en la última información que se conoció ayer. Están haciendo un reclamo por el pago de adicionales, ¿es así? Sí, es así. En realidad es un conjunto de todo. O sea, amén del pago de adicionales, también de los recursos y los fondos que tienen que ser destinados para el organismo en sí, para su funcionamiento. Bien. En realidad, en su funcionamiento contempla recibir recursos, que es parte, un porcentaje del impuesto a combustible y un porcentaje del impuesto país. Eso va para funcionamiento del organismo, que no ha estado ingresando en todos estos meses. Sí hubo unos ingresos de algo de dinero este último tiempito, pero bueno, no, la verdad que no es suficiente y no alcanza para cumplir con las tareas de forma óptima. Bien, ¿es el impuesto país, es el mismo que quiere rebajar Javier Milei? Exactamente, es el mismo. O sea que si ahora están reclamando y tienen el mismo impuesto, si lo bajan va a haber menos plata. Sí, y no, igual lo que estamos reclamando es de que ese porcentaje de ese impuesto que debería ir para la Vialidad Nacional no está llegando. O sea, se va para otro lado. Y no sé, no sabemos, o se queda en algún lado, o no sabemos, pero no ingresa a las arcas del organismo. Y todo esto es desde la asunción de Milei. ¿Antes lo recibían más o menos normalmente? Sí, exactamente. Desde diciembre que se han cortado los ingresos de recursos del organismo. Uh-huh. Y en un contexto como esto, ¿cómo, digamos, qué puede hacer un gremio o de algunos trabajadores viales con estos reclamos? Y si tienen alguna persona a quien hacérselo, porque, por ejemplo, ya nos metemos en la información de que se conoció ayer, que Pablo de Dios Herrero se va a hacer cargo del Distrito 21 de Vialidad Nacional, o sea, va a ser el nuevo jefe reemplazando a Martín Izaguirre. ¿Es así? ¿Ustedes claro. tienen esa información? Sí, exactamente. Hasta ahora tenemos la información, digamos, por rumor. Oficialmente no hay nada escrito, todavía no está la resolución del administrador ni la propuesta de su ingreso y su posterior designación como jefe de distrito. Bien. Todavía no hay ninguna formalidad, pero bueno, ya sabemos, tanto por medios o por información, que va a ser el designado a partir de agosto. Y en el caso de que aparezca, estos reclamos se lo van a hacer directamente a él. Sí, en realidad por ahí el ingreso de dinero más que nada a nivel nacional. Nosotros desde el sindicato, bueno, también tuvimos un cambio de administrador, que tuvimos el primer administrador, que fue Raúl Bertola de la provincia de Córdoba, que desde diciembre se tardó más o menos unos 3-4 meses hasta que lo designaron. Uh-huh. Empezó a hacer su gestión y bueno, la semana pasada o la anterior presentó la renuncia. No sabemos, desconocemos los motivos y tenemos un nuevo administrador. Los reclamos de los recursos se le hacen a él. No obstante, nosotros como sindicato tenemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados de Nación, solicitando que se declare la emergencia vial y a Vialidad Nacional como un ente estratégico y fundamental para la conexión del pueblo. Bien. En algún momento, Fabricio, hemos cubierto conferencias de prensa o notas personales que le hemos hecho a Martín Izaguirre, y él hablaba de un montón de contratos que estaban firmándose o se habían firmado y se comenzaban a hacer algunas obras, sobre todo las obras importantes de las rutas nacionales, y que muchos se iban a hacer durante el año 2024. ¿Qué pasó a partir del 10 de diciembre y si el corte de la obra pública también afectó a esas obras viales? Sí, bueno, es tal cual como lo decís. Habían proyectos ya que estaban en Casa Central, ya aprobados con toda la burocracia, digamos, que tiene, proyectos que quedaron, algunos que no se llegaron a licitar, por lo tanto quedaron frisados. Tenemos el caso por ahí de la 188, que se había licitado, adjudicado, y ya estaba la empresa iniciando los trabajos, pero después presentó quiebra y se dio de baja la obra, no pudiendo salvarla de ninguna forma. Y después tenemos tramos, por ejemplo, de la 35, lo que es Winifreda Castés, que está licitado, que tenía 5 ofertas y demás, está listo para adjudicar, pero bueno, también medio que los dejaron en stand-by y hasta el momento no se ha adjudicado nada. ¿Y hoy no hay obras nacionales viales en La Pampa o sí hay alguna? Y no, hoy queda vigente todavía la de la Ruta Nacional 151, uh-huh. Que venía ya lenta de por sí, el tema de por ahí de ya obras en trabajo, la variación de los precios, la devaluación que ha habido y la inflación, por ahí se les complica o se disparan los valores y a las empresas por ahí se les empieza a hacer cuesta arriba, sobre todo cuando acumulan, como existe hasta el día de hoy, deudas de certificado. O sea, hay empresas que tienen 6, 7, 8 certificados que no les han abonado todavía. Así que esa obra está vigente todavía, viene avanzando muy despacio, pero bueno, nosotros rezamos que continúe, que aparezcan los fondos y que pueda continuar porque es uno de los tramos que más complicados tenemos junto a la 152 y ahora se suma a la 188 también. Fabricio, cualquier persona que esté escuchando y pregunta, ¿qué hace un trabajador vial cuando no hay obras viales? Sí, bueno, cuando no hay obras viales es el corazón, digamos, de Vialidad Nacional, es lo que es la conservación. El trabajador vial tiene que salir a calzar banquina, a cortar pasto, a tapar baches, a tratar de hacer todo lo posible para que la calzada sea lo más segura posible. Uh-huh. ¿Ese es el trabajo que están haciendo ahora? Es el trabajo que estamos haciendo ahora con lo que tenemos, digamos, porque tampoco hoy por hoy no tenemos material de bacheo en frío, el comercial, así que bueno, estamos tratando de hacer malabares o viendo cómo hacemos para poder paliar esa situación, probando por ahí nuevos productos o reciclando con rap y con algún aditivo para poder tapar los pozos, así básico como se dice. Increíble, porque esto que ustedes no pueden hacer puede perjudicar a la seguridad de cualquier persona que ande viajando por las rutas nacionales que pasan por La Pampa. Sí, sin duda. Nosotros somos conscientes y sabemos que nuestro principal objetivo es ese. Por ahí uno habla de alguna cosa u otra, pero no hay que perder las misiones y funciones de Vialidad Nacional, que es tratar de tener la ruta lo más segura posible y que los usuarios lleguen a su destino sin tener ningún tipo de accidente en el medio. ¿Conocen personalmente o a través de algún trascendido quién es Pablo de Dios Herrero, el nuevo interventor, o lo van a conocer cuando se presente? No, yo la verdad no tuve la posibilidad de conocerlo. Sí, creo que he participado en alguna reunión con él cuando fue funcionario de la municipalidad, pero no mucho más. Así que no, lo iremos a conocer cuando asuma. Claro. Y ponernos a disposición para sumar y ayudar en lo que podamos. Totalmente. Él fue funcionario de la gestión de Alto Laguirre, de Leandro Alto Laguirre, fue secretario de Obras Públicas, y la verdad que se nos hacía, por lo menos a los medios de comunicación, casi imposible poder hablar con él, sobre todo para que nos cuente qué en qué estaban o qué trabajo estaban haciendo. Ojalá que abra un poquito la posibilidad de hablar ahora que va a ser nuevamente funcionario, pero de un gobierno libertario. Pablo de Dios Herrero siempre fue radical y así se ha mostrado, y ahora va a ser funcionario de un gobierno libertario que la verdad que nos llama un poco la atención que quiera destruir el Estado desde adentro. Ojalá que Pablo de Dios Herrero no quiera destruir lo que se está haciendo en Vialidad, porque va a perjudicar directamente a los trabajadores. Sí, por eso, ni hablar. Por eso no tengo el agrado de conocerlo, pero bueno, lo esperamos y nosotros estaremos a disposición para que él pueda retomar la conducción y, bueno, brindarle todas las herramientas y que conozca cómo funciona. Y bueno, y que se adapte a la realidad de hoy, ¿no? Funcionar con poco o escasos recursos y con lo que hay. Así bien. Que... ¿estos reclamos que están haciendo, sobre todo del pago de adicionales, se puede trasladar a una medida de fuerza o por ahora son solamente reclamos directamente al gobierno nacional? Sí, no, por ahora son reclamos. Bueno, justo la semana pasada nuestra secretaria general a nivel nacional estuvo reunida con el nuevo administrador, donde le solicitó en la medida que fuera posible el pago de los adicionales correspondientes a las y los trabajadores. Así que, bueno, justamente en estos días han abonado 2 meses juntos de lo que se debían, quedando 2 o 3 meses por ahí colgaditos, pero bueno, vemos que de a poquito va ingresando algo de dinero y, bueno, esperemos que se materialice en obras, en recursos y que podamos trabajar de forma normal y, bueno, tratar de levantar la red, que la verdad que está bastante deteriorada en algunos tramos. Ustedes reclamaron por la reincorporación de las personas echadas en su momento, hace un par de meses atrás. ¿Esas personas fueron reincorporadas o algunas de ellas fueron reincorporadas? Sí, de esos 4, solamente un compañero fue reincorporado. Después, bueno, una compañera más había hecho abandono de trabajo, se había configurado el abandono de trabajo con la suspensión de haberes, y los otros 2 compañeros, bueno, una compañera y un compañero, estamos iniciando la acción judicial correspondiente para ver si podemos lograr su reincorporación, porque la verdad que no sobra recurso humano, al contrario, falta. Y bueno, y la idea es seguir peleando a ver si los podemos tener de vuelta con nosotros acá. Bien, Fabricio Cabral, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. Fabricio Cabral es secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales. No conocen a Pablo de Dios Herrero todavía oficialmente, no está la resolución, pero ya saben que va a ser el nuevo interventor. Así que tiene algunas cosas para hacerse cargo Pablo de Dios Herrero, sobre todo los reclamos que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de Vialidad, que por ahora están haciendo lo que pueden, hasta recauchutando material para poder trabajar. Cosa increíble, pero pasa aquí en Vialidad Nacional. 11:25 de la mañana.